mi vida se viste de ilusiones, mi cielo se pinta de colores, mis pasos cansados hoy vuelven a andar. Mi barca que se llenó de penas y estaba encallada y en la arena, hoy ha decidido volver hacia el mar. Hoy es un buen día para comenzar. Hoy vuelvo a vivir. Hoy vuelvo a soñar. Mis horas amargas hallaron final. Hoy vuelvo a vivir. Hoy vuelvo a soñar. Quisiera llorar porque Dios prendió una luz en mi oscuridad. Jardín lleno de flores y vuelan de nuevo los gorriones. Volvió la esperanza en mi tienda morar. Dejé mi dolor tras de mis huellas. Esperar en Dios valió la pena. Hoy sé que su amor nunca puede acabar. Hoy es un buen día para comenzar. Hoy vuelvo a vivir. Hoy vuelvo a soñar. Mis horas amargas hallaron final. Hoy vuelvo a vivir. Para comenzar, porque Dios prendió una luz en mi oscuridad. Dios prendió una luz en mi oscuridad.